Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Lunes 29 de marzo, último lunes del marzo del 21, de 2021. Todos ustedes, bienvenidos, tengan todos muy buenas tardes, buenas noches ya. Estamos acostumbrados a decir buenas tardes, pero no nos cae en la ficha de que ya estamos en otoño. Sí, ya estamos en otoño. Sí, ya estamos en otoño. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo están del otro lado? ¿Quién les habla aquí? ¿Qué Zapata junto a esa vocecita que se escucha por ahí? De la parlanchina compañera que tenemos aquí, por suerte, ¿no? Imagínense una co-conductora muda. Sí, que no hable. Que no hable. Victoria, no, sí. Victoria Granero, ¿cómo le va? Le da la saludo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? La verdad que re bien, mucho mejor de la muela. Si se acuerdan, la semana pasada me habían sacado una muela de juicio. Ahora, bueno, puedo... Hablar un poco mejor, por lo menos, modular. Ya no me duele tanto. Sí, que embole, ¿no? Y la verdad que, sí, que embole, la verdad. Sí, pero mucho mejor de la muela. Bueno, bárbaro. Y bueno, acá, adaptándome al frío. Ah, sí. Bueno, hay que decir que Victoria Granero está en Villa Allende y son 5 grados. Claro. Acá en Villa Allende el frío se nota más. Sí, claro. El calor también, pero el frío se nota más, sí, así sí, que... Sí. Adaptándonos al frío, a que a la mañana hace mucho frío, a la tarde hace mucho calor y después a la noche hace mucho frío de vuelta. Así que sí, claro. Sí, son climas medio bastante variados durante el día. Así que adaptándonos a eso, espero que los oyentes también se estén adaptando al otoño. ¿Le gustan? Quiero saber qué estación del año le gustan más: otoño, invierno, verano, primavera. Bueno, ¿a vos qué te gusta más? A mí me gusta el otoño, la mejor época del año para mí en Córdoba, sin duda, hermosa. Y me gusta el invierno. Sí, me gusta más el invierno. Sí. Sostín frío. Sí. Bueno. Ya le vamos a preguntar a la gente. Al resto del equipo. ¿Qué le gusta más? ¿Qué tal? Lo saludamos ya nomás al Sacha Botero, que está desde el centro de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, Quique. ¿Vos todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo disfrutando el frío totalmente. Respondo la pregunta de Vicky de paso. Sí, otoño, invierno, las dos mejores épocas del año. Si es, por joda, primavera y verano. Pero claro, como no me gusta tanto la joda. Claro. Sos viejo igual que Guadalupe. Soy un tipo de casa. Te junta el sábado con las amigas, el viernes, Guadalupe, y le digo, ¿van a salir a algún lado? No, somos unas viejas. Todas tienen 20 años. Yo con mis amigos, mirá, 20 años tenemos. Nos quedamos jugar al truco, a charlar. Claro, pero por supuesto. Claro. Es la que va. Bueno, Victoria Granero y el Sacha Botero me van a acompañar en la co-conducción y en los personajes ficcionales. Saludamos a Macarena Jerez Guerrero, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Maca? ¿Nos escuchás? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy contenta porque arrancamos los ensayos la casa de Bernarda Alba, que vamos a estar en el espacio Máscara todos los fines de semana de mayo. Así que ya después voy a pasar más data para publicitar la obra. Pasa el chivo, por supuesto, hay que pasar el chivo. Ya después paso el chivito y estamos con otra obra en proceso de creación también, así que nada. Corazón de teatro, diría. No le vamos a cobrar un solo peso. Usted pasa el chivo, nos vamos a hacer los... Sí, las facturitas, ¿no? sí, eso sí. Si no, ñoquis con salsa, que es su especialidad. Sí, que los vengo invitando hace un montón. ¿Cómo le vienen pateando? Sí. Yo ahora ya puedo comer, ya así puedes, que claro. Estoy disponible para cosas, para cualquier invitación. Nos próximamente nos juntamos antes que se venga la segunda y tercera ola y estemos todos muertos. Sí. Totalmente. Después en el cementerio. Hay que empezar a correr. Claro. Bueno, sí. Aprovecho para saludarla, nuestra querida, nuestra flamante compañera Pola Alabán. ¿Cómo estás, Pola? ¿Nos escuchás? Escucha mejor. Ahí está perfecto. Bueno, ahí la vemos con su gatita gris. ¿Cómo se llama esa hermosura que tiene por ahí? Con Mística, me están viendo. Mística. ¿Cómo se llama Mística? Mística se llama. Qué lindo nombre, me encantó. Hincha de Boca. Precioso nombre. Ah, qué es hincha de Boca. Ya me metiste cualquier. Claro, no se llama Cristo, loco, no me meta Boca encima. Además, mira, si la gata hincha algo, va a ser hincha de Belgrano, así que. Claro. O no con el locutor acá. Hagamos. Bueno, invádenos de Belgrano. Pola Alabán también en personajes ficcionales. Completamos el equipo de producción con Guadalupe Zapata, que aclaro que no tiene nada que ver conmigo, y con La Fantasma o Vanessa Ríos, que es la tipa que maneja todo, la que nos produce, nos edita, nos caga pedo, nos sugiere temas. Ella no se ve, ¿no? Porque como un fantasma, los fantasmas andan por ahí por las sombras, pero está ahí, nos controla, nos marca el tiempo. Todo bajo la conducción en consola, en control, en puesta en el aire, en potenciómetros deslizables, LED y todas esas huevaditas y lucecitas. Es responsabilidad de Darío Genovese, que desde la planta transmisora y estudios ubicados en el corazón de la ciudad universitaria, concretamente en el segundo piso de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, hacemos esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Una revista semanal de actualidad sesgada con distintas secciones como corresponde a la revista en arte, espectáculo, deporte, etcétera. Todos mis compañeros juntos en esta construcción horizontal larga, muy laburada, querida. Equipazo. Ninguno tiene los patitos en fila, como dice Macarena. Claro, no estamos bien de la cabeza. Macarena, ninguno. Claro, dijo. Nosotros estamos bien, el resto está al revés. ¿No? Exactamente. Claro, en realidad no estoy al derecho. Somos nosotros. Nosotros somos los que estamos bien, el resto se tiene que fijar porque ellos están mal. Los murciélagos. Sumo. Bueno, hoy tenemos Sumo para despedirnos, así que entre otras cosas, el comienzo musical a propósito de la buena música con Las Manos de Felipe, o Las Manos comúnmente llamada, bandón, que demuestra la excepción a la regla de que lo esencial es invisible a los sí, troscos. Eso. Bueno, estos son excepciones porque son troscos, conocidos militantes del Partido Obrero. Pero musicazo, bandón. Tremendo, la mano de tremendo. Felipe. Lo bueno que tiene el Cabra, el cantante de esta banda, el otro día lo hablábamos con una amiga, que vos lo vas a ver en vivo y el tipo solo deja con una todo. Guitarra te hace un espectáculo. Deja todo en vivo. Es una maravilla el Cabra. Macri se llama el álbum, no sé si lo tienen, que es un trabajo que se hizo en tres capítulos y cuya sigla significa mente anticapitalista revolucionaria internacional. Casualmente Macri, ¿no? No tiene nada que ver con el, el gato no. Maura. No, dudo que tenga algo que ver. Fieles a su estilo combativo, bueno, contó con la participación de Andrés Calamaro, Ramiro Jota, Pablo Molina, de Todos Tus Muertos, un montón de musicazo, de gente del palo, las manos de Filipina. Han sido muy amigos de Manu Chao. Sí, claro, claro, claro. En el comienzo musical y como segundo tema en este sándwich, como nos gusta a nosotros, en el otro pan, Calle 13, El Aguante, y el jamón del Diome, el jamón del medio, Los Nadies, esta belleza de el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el poeta, escritor querido y siempre presente en nuestras aperturas editoriales musicales, Eduardo Galeano. Entonces, las manos de Filippi, Eduardo Galeano y Calle 13 en el comienzo musical. Bueno, chicos, ¿estamos bien? Vamos a ir hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y este es el comienzo musical mientras nos acomodamos. Vamos a hacer una cosa, porque siempre nos putean. Vamos a dar nuestra línea telefónica y de paso renovar la pregunta de nuestra compañera. ¿Quién les gusta más? ¿Cuál es la estación que les gusta más? ¿Cómo me embolan los programas de concurso y de preguntas y de cosas? Yo odio, les anticipo. Sí. Asterisco, cero, tanto. Mi co-conductora ha planteado una pregunta que no tiene sentido. Primero, no escucha nadie este programa. Segundo, lo que escucha no da. Tercero, me parece una mierda todo eso. Pero bueno. Bueno. Esa es la pregunta, porque mi co-conductora lo vale. Ya está hecho. ¿Qué estación del año le gusta más? Bueno, a mí me gusta el invierno, el Sánchez de invierno. Ahí, es genial. El verano. No, en serio, yo odio los programas. Odio los programas. Pero lo mismo le vamos a dar. Yo soy un odioso concetodinario, un viejo protestón. 3517 o 588-208 es nuestra línea telefónica, nuestras redes sociales. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Twitter es Radio Nuestra UTN y el Instagram también, Radio Nuestra UTN. Aguante Amado y aguante La Mancha de Roland. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. El segundo bloque de nuestro programa Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo por 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. También nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo a través de www.frc.utn.edu.ar/radio. ¿Por qué FRC? Porque somos la Facultad Regional Córdoba. Pescado, el otro día me peleé con un oyente porque me dijo, ¿qué es lo que es FRC? ¿Por qué se complica? No, no complican, es la... Es, algo como las parcas, ahora pensado. El dominio de la universidad que quiere que le haga pescado. Le dije pescado y se enojó. Bueno, fuerte suba de casos. Más de 13.000 contagios en el país, según se indicó este fin de semana. Alerta por coronavirus en todo el país. Estamos sin ninguna duda ya en la segunda ola. Si bien el fin de semana que viene, largo, fin de semana santo, 2 de abril, seguramente los casos van a aumentar exponencialmente, desgraciadamente. Cuídense, chicos, especialmente la gente joven que no es víctima, por lo menos importante. Está empezando a actuar la policía en Nueva Córdoba. Sí. Ah, mira. Con los horarios, está bien, están adentro un boliche, sin barbijo, sin distancia. A partir de las 4 no se permite circulación en los espacios públicos. Después se van a la casa, contagian a los viejos, no sean, sean boludos, piensen un poquito. Piensen un poquito, por favor, está bueno, ¿viste? Y nadie se pone barbijo, nadie mantiene la distancia, pero bueno, aquí estamos, así estamos, así las cosas, sí. Yo he visto videos, digo, y es increíble es un boliche común, digamos, es como antes. No se respeta. Pero todos esos tipos van a la casa y enferman a un viejo, un tipo más de 50 años está en riesgo, ¿viste? Y las abuelos ni hablar. A ver si piensan un poquito, loco. ¿Qué falta? No puedo entender, la boludez humana no me entra en la cabeza. Falta de empatía. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Además que las nuevas cepas están empezando a afectar mucho más a los jóvenes. A los jóvenes. Que la gente mayor. Así que hay que tener cuidado. No solamente tenemos los primeros muertos. Claro. Por eso sepa. Jóvenes, claro. Así que hay que tener cuidado, no solamente por solidaridad, sino que también por nuestra propia salud, porque estas nuevas cepas del virus están afectándonos a nosotros. Y hasta que nosotros nos vacunen, va a pasar un tiempo bastante largo. Totalmente. Una de las noticias que vamos a estar desarrollando en esta lucha contra el COVID es que las vacunas diferirán hasta la semana 12, la segunda dosis. Fue una noticia del Orden Nacional, de Sanidad del Orden Nacional. Esto se resolvió el viernes pasado en el Consejo Federal de Salud y el plan apunta a alcanzar a una mayor cantidad de personas con la primera dosis y de esta forma morigerar el impacto de la segunda ola de contagios. ¿Qué vamos a tener en otro orden de información? Nos anticipa Victoria Granero y el Sacha Botero. En el orden de noticias de color, espectáculo, un poco de todo, vamos a tener un enfrentamiento que se dio entre Cristina Fernández de Kirchner y Bullrich, que hasta tenemos el audio para que lo escuchen. Después vamos a tener, ustedes saben, si bien todo durante la pandemia estuvo en crisis, estuvo en pérdidas, pero hubo un producto que volvió a ponerse de moda gracias a la pandemia. Se lo vamos a estar diciendo en los próximos bloques. También vamos a estar hablando de una reunión de radicales, del Partido Radical, que terminó los tiros. Vaya a saber por qué. Sobre que están en extinción, se tirotean. Estar hablando de Alberto Cormillot y Estefanía Paz, y su novia Estefanía, que van a tener un hijo, todavía no lo tienen, pero están buscando nombre. Así que nosotros también lo vamos a llevar desde el programa. A ver, ¿qué nombre? Postulemos el nombre Sacha. Usted así me quedo tan solo en este mundo. Yo no le voy a ayudar nada. Claro, sí. ¿No? No. Bueno. No me interesa. No. Sí me interesa esto de los tiros del radicalismo, que habla de la destrucción que existió a partir de su incorporación al PRO del partido más viejo de la historia argentina, y una pena que estén divididos. Además, mucho decaimiento ideológico. Divide y reinarás, por supuesto, no existe más el radicalismo, desgraciadamente está quebrado con esta incorporación al neoliberalismo, al macrismo. ¿Dónde está la franja morada? Me acuerdo cuando en nuestra casa de la UTN cantaban franja morada, somos los radicales comprometidos con el proyecto de los desposeídos. Por favor, qué lejos quedó aquel radicalismo. Bueno, más información con el Sacha Botero que vamos a tener. Karen Marón, la argentina corresponsal de guerra que sobrevivió a todo. ya vamos a estar hablando en un ratito de eso. También tenemos el gigantesco buque mercante que encalló en el canal de Suez y pone en aprietos al comercio mundial. Así que estamos a las apuradas con el tema del mercadeo, no solo por la pandemia, que hemos tenido ya bastantes problemas. Ahora con esto mismo vamos a estar hablando en un ratito las hipótesis que se han sacado alrededor de este encallamiento. Tenemos Mateo Klimovic, el histórico debut en la selección sub-21 de Alemania del jugador formado nada más y nada menos que en el Instituto de Córdoba. El pasado viernes 26 se cumplieron 28 años del debut de Gallardo en River, así que tenemos todas las efemérides alrededor de lo que pasó, de lo que viene y lo que es hoy también, este lunes. Tenemos todas las efemérides y vamos a estar hablando de un datito muy curioso de lo que va a suceder cuando se conmemore lo del 2 de abril, que vamos a estar pasando un audio y vamos a estar recordando un dato muy curioso. Nuestras compañeras actrices Pola Alaván y Macarena Jerez Guerrero nos van a anticipar seguramente algo de los personajes que nos van a visitar. Chicas. Bueno, yo traigo acá, venimos con Fanny, ahora en un ratito nomás la van a estar escuchando, esta chica que parece que tuviera 10 años, pero en realidad es una chica más o menos de 22 años, excéntrica, que viene con sus diferentes cosas, temáticas, canciones de publicidades, pañuelos, remeras, tatuajes, como le gustan a ellas, va a estar trayendo de todo un poquito para entretener. Después la tenemos a Herencia, ¿no? Esta cheta de Alta Córdoba, ¿no? Antiperonista, antisocialismo, anti todo, ¿no? Muy religiosa, muy con el Cristo en la mano. Sí, claro. Así que va a estar acá tirando un poco de su odio. Y después la traemos a La Rolinga, que va a venir, obviamente, ella con su banda de las cachavachas del rock and roll, peleando con su vecina Clarita. Va a traer un poco de alegría para el final del programa. ¿Cómo la quiero yo a la nueva vecina? El único problema es que hincha de Belgrano, debe ser de Belgrano, no sé, ya le voy a preguntar, porque es media odiosa. La Clarita, ¿no, Pola? Así es, Clarita también parece que va a venir hoy. La fecha más importante que vamos a tener de efemérides esta semana tiene que ver con lo que fue el 2 de abril de 1982, cuando la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en Islas Malvinas, que habían sido usurpadas por Inglaterra en 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, que fue, recordemos, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura cívica militar argentina intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. De esto vamos a estar hablando en nuestro programa, y en este marco, nuestra compañera Pola Alaván nos presenta este libro, en realidad fragmentos del libro Nadar de Pie, de Sandra Comino, escritora y docente argentina. En este caso, con la querida Sofía Viola, y Me han robado el mar, dicho, vista, parada, desde esa querida Bolivia, que a través de una de las guerras infames que tuvimos en esta parte del mundo, justamente le quitaron el mar. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. A 29 años de la declaración de guerra por las Malvinas, les traigo un fragmento del libro Nadar de Pie, de Sandra Comino, escritora y docente argentina. Ir a la guerra no fue fácil, Mavi. Nunca dije eso, Jorge. Hacía mucho frío allá. No teníamos trajes para enfrentar bajas temperaturas. Nos habíamos acostumbrado a tomar mate cocido y comer chocolate. No nos llegaba ningún diario. No habíamos pensado en perder al principio. Luego nos fuimos dando cuenta. Queríamos ganar y no sospechábamos la magnitud de la guerra. Nos lavábamos con agua de mar, algunos se bañaban en el pueblo, íbamos a buscar leche a una granja, lavábamos la ropa, juntábamos leña. Yo cosía mis medias. ¿Crees que estuvo bien la guerra, Jorge? Ni siquiera en el pueblo pensábamos que se iba a desencadenar la guerra. ¿Te acordás, Sara, cuando leímos inminente recuperación de las Malvinas en los titulares del diario? Festejamos, todos festejamos. todo el pueblo salió a gritar que las Malvinas por fin volvían a ser argentinas. La euforia nos envolvía, en las calles de todo el país se vivía esa euforia. En Malvinas nadie nos decía qué pasaba, todos habíamos perdido la noción del tiempo. Tu abuelo nos había dicho que iríamos hacia el sur, 2 horas antes de partir, el 8 de abril. Comodoro Rivadavia fue la primera etapa. A mi clase la convocaron recién el 2 de mayo. Pero yo, debido a la prórroga, hice la instrucción con el grupo que viajó primero. De todos modos, no esperé a que me llamaran, fui solo. Los nuevos temblaban de miedo. El día que salimos, las madres de los más chicos estaban como locas, nos decían que cuidáramos a sus chicos. ¡Qué responsabilidad! Esos muchachos no tenían idea de cómo se portaba un arma. Por eso no quiero acordarme de la guerra. Mirá, Mavi. Isla Soledad, 20 de mayo de 1982. Querida Sara, fui a comprar leche. Llueve y está muy ventoso. Ayer se incendió una posición. Tal vez haya un recambio en la cuadra. Quisieron hacer fuego por el frío. Nos castigaron porque estaba prohibido hacer fuego. Comí panceta, cebolla y papas. Reza por mí, Jorge. Buenos Aires, 22 de mayo de 1982. Querido Jorge, te mando un pullover. Te escribo escuchando Radio Rivadavia a las 9:42 p.m. del domingo. Es la hora de la oral deportiva. Pero por los hechos de las Georgias está el rotativo del aire. Boca va tercero y River puede clasificar. Independiente ganó el clásico Racing, que está segundo en la zona. Te mando la tabla de posiciones. Dísele a tía que si hay algún chico que no recibe correspondencia, le avises que ella le escribe. Mamá. Fragmento del libro Nadar de pie de Sandra Comino. Contemplar que Guiracocha te regaló un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Guiracocha me regaló un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. luego de la presentación en el bloque de Libros para Ver, Libros para Oír, ¿qué nos propone Daniel Quintero, nuestro querido amigo, colega de Radio Universidad? Tenemos que nombrar, completar el equipo con Federico Magni, sí, en la columna Canciones con Historia, y también a Luis Aubrit, el responsable de una sección que gusta mucho, que va en la tercera hora, que es la editorial de nuestro programa, y algo de información de lo que sucedió en la semana y lo que seguramente se anticipa para la semana que viene. Vamos a estar hablando, como decía recién Victoria, de estas dos damas, la dama Cristina y la dama Juana. Dama, claro, Juana Patricia Bullrich, que se peleó, hay un cruce y motivó una serie de comentarios muy graciosos, incluso hasta con la misma gente del PRO que la gastaba, le decía, che, loca, te fuiste a la mierda. Fíjate. Sí, fíjate que. Sí. ¿En serio? 351-7588-208, repito, el celular, 157-3517-588-208. Acá tenemos unas llamadas telefónicas de la semana pasada que no nos entraron, que nos leen la semana. Micaela y Nacha de Güemes saludaban a Clarita, que estaban muy, no sé si estaba fuera de foco en los temas que planteaba. Bueno, le vamos a estar preguntando, Clarita, acá tienen un saludo de Micaela y Nacha. El Nota dice, es una masa, Clarita, y Alejandra también del centro dice, me encanta Clarita. Así que seguro que son apoyos a lo que ella había pedido, que no recuerdo muy bien qué era lo que había pedido Pola, Clarita. Y estábamos hablando sobre los psicólogos, ¿se acuerdan? Que era, sí, un, sí, debate sobre eso. Sí. ¿Y cómo era crecer con psicólogos o algo por el, claro, estilo? Claro, pero en realidad, Clarita, me parece que iba el cuestionamiento de ella más que todo por un apoyo a su forma de ser, así, ¿no? Cuestionadora o claro, malondera. Claro. Que había pedido un, claro, apoyo. Que tiraran algunos temas también ahí, un apoyo, a ver si gustaba, bueno, ¿no? Y que tiraran algunos temas. No habló concretamente de tema, pero sí le tiraron re buena onda Micaela, Nacha, el Nota y Alejandra a Clarita durante la semana. Mensajes. Muchas gracias, les mandamos, seguro que Clarita les manda algún discurso medio antipático, pero les mando un beso, claro, gigante. Claro. Pero qué mala onda. Yo te voy a quien deciden saludar también. Claro, también, claro. Bueno. Pero va con cariño, la antipatía de Clarita, ya sé que es medio contradictorio, pero la antipatía de Clarita va con cariño. Vale. En el fondo hay algo bueno. Saludos. Sí. Nuestras redes sociales, Victoria Granero, ¿las recordamos? El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Instagram como el Twitter, Radio Nuestra UTN. ¿Alguien sabe cómo sacar estos atorrantes del Norton? Que me aparece porque se me ha vencido el antivirus, y mientras Norton venció, tiene infectado, es mentira, compre tantos, sí, euros, oferta. Ellos son el virus. Claro, son, claro, el virus. Claro, ellos son el virus. Vos, claro, sabés que a mi mamá le pasó lo mismo, y está, suponete, yo estoy en mi pieza, sí, teniendo clases, y escucho desde mi pieza, desde lejos, tran, la alarma. Eso es lo que yo escucho. Vole loca. Entiendo que no se graba, no sé si se está grabando. Disculpa. No se escucha. Hay que desinstalar. No se escucha. Sí, hay que decir, sí, urgente al norte. Y chau. Sí. Bueno, algo de información nos desarrolla, nos anticipa Victoria Granero. Vieron que vos dijiste que las protagonistas de este programa iban a ser las damas. Uh-huh. Y bueno, en este caso, la dama Juana fue la protagonista del 2020, porque, sí, viste que todos los negocios estuvieron en crisis. No Bullrich. Pero, dama Patricia. Claro, no. Claro. No, dama Juana, de vino. Sí, no es Juana, vino, es Patricia. Claro. No, en este caso estamos hablando de la dama Juana de vino, que volvió, sí, a ponerse de moda gracias a la pandemia. Y tal fue el aumento del consumo de dama Juanas que hasta los proveedores se quedaron sin stock para seguir vendiéndole a los clientes. O sea, ¿en serio? Sí. ¿En serio? Se quedaron sin stock. Pero que la vuelta de la dama Juana y se había desaparecido. Además es con envase. Claro, el envase grande de la dama Juana, sí, no un vinito chico, es una dama Juana grande. Pero vos tenés llevar el envase para que te den otra, digo. Tenés que tener uno en la casa, ¿o no? Como, claro, el, o al menos que, claro, compres uno y a partir de ahí, claro, empezás, sí, a renovarlo, sí, a cosas. Mirá vos, pero bueno, la vuelta de la dama Juana. Espero que no sea la vuelta de Patricia Bullrich. No. Y el Observatorio Argentino, sí, Vitivinícola, sí. Dijo que la suba en el 2020 fue un promedio de 14,77. Así que tenemos que ver cuánto va a aumentar en el 2021. Habría que hacerse una dama Juana que tenga en la etiqueta la cara de la Bullrich. Vos sabés que sí. La debe estar. Ahí, o sea, crecen mal las ventas. A ver, sí, te aseguro que debe andar por ahí dando vuelta algún meme, por lo menos respecto al tema. Seguro. Es más información con el Sacha Botero. Sí, Quique, porque el próximo 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y los caídos de la Guerra de Malvinas. Es por eso que vamos a estar escuchando a continuación, a 8 días del desembarco en las Malvinas, la declaración de guerra o la declaración de apoyo del presidente de facto de aquel momento, Leopoldo Fortunato Galtieri. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Recordemos que el conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de nuestro país y provocó la muerte, no olvidar, de 649 soldados argentinos, sí, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura, pero lo más grave fueron las consecuencias psicológicas de muchos compañeros, muchos excombatientes que hasta hoy nos duele terriblemente. Yo fui una de las personas que estaba llamada para ir a esa guerra. Soy clase 63, nací en el 63 con Kennedy a la cabeza, como decía Fito, y era soldado de reserva. Y no tenía ninguna duda, sí, en que me escapaba del país, cobardemente, llámalo como quieras, era consciente de no aportar a estos hijos de puta. Yo me iba, tenía un lugar donde irme a vivir a Brasil ya, en Pelotas concretamente, porque estaba en total desacuerdo con lo que en ese momento era este asesinato, este mandar chicos de 18 años a la guerra sin ningún tipo de preparación, mandarlos absolutamente a la muerte. Así que este tema de Malvinas me duele muchísimo y por eso lo recordamos a través de este audio que nos traía Sacha Botero. ¿Qué querías decir, Sacha? ¿Y querías aportarnos algo? Sí, yo quería remarcar una curiosidad que dentro del audio lógicamente no se escucha, porque a poco iniciado este registro, cuando empieza a hablar, si ustedes ven el video completo que está en YouTube, se corta en una parte. ¿Por qué? Porque desde el público se empieza a escuchar una parcialidad entonando la marcha peronista, y el audio se apaga, las cámaras se apagan, incluso cuando vuelven una cámara enfoca hacia la gente, y sin querer enfoca las siglas de la CGT. Claro. Entonces esto fue totalmente recortado, sí, para, claro, que no salga nunca a sí, la vista. Sí. Sin embargo, se supo y por eso lo estamos exponiendo el día de hoy. Se considera que, como decíamos recién, esta derrota en el campo militar concretamente aceleró el fin de la dictadura, por lo tanto el advenimiento de la democracia. Por eso estos movimientos que se veían ahí y que por supuesto no le convenían a los militares que se vieran, ¿no? La participación de la CGT, del peronismo, que ya activamente estaba en marcha. Desgraciadamente después aparecieron unos delincuentes como Herminio Iglesias, aparecieron los Herminios Iglesias, y de nuevo la derecha del peronismo, los Luder, que desgraciadamente para el peronismo no pudo volver en el 83, fue con toda la razón del mundo Raúl Alfonsín la que volvió después de que ese delincuente mostrara un cajón públicamente que se quemaba, sí, con la palabra UCR, y bueno, produjo que la gente se volcara masivamente hacia el candidato Raúl Alfonsín, bueno, como un castigo a ese peronismo de derecha que se resistía, que estuvo anquilosado durante todo el proceso, que fue parte del golpe de Estado, y que lamentablemente se resistía a irse. Lamentablemente, post Alfonsín también tuvimos peronismo de derecha. Sí, con Menem. Y recién pudimos recuperar una especie de centro izquierda con la llegada de Néstor. Sí, o sea, de peronismo. Totalmente. Sí. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Está ahí pidiéndonos admisión. Vanessa Ríos nos dice, admitamos a Fanny. Fanny, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¡Olis! ¡Oli, Fanny! Yo ¿cómo soy andás? ¡Fanny! ¡Olis! ¿Qué te pasa, Gita? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo andás? Me encanta venir al programa. Bueno, Fanny, sí, sabemos. Me encanta venir al programa, ¿cómo estás? Eso, ¿qué tenés ahí? Sí, ¿qué tiene puesto? ¿Qué no hace tanto frío. No. Tiene un poncho puesto, no hace tanto frío como para... Un peluche para... ahí también. Sí, sí, ya nos saludó. Un peluche, ¿qué tiene ahí? Tengo un peluchito, sí. A ver. Tengo un peluchito de una llama, porque... ¡La sí, llama! Me encanta la llama que llama. Ah, pero la llama que llama. La publicidad de Telecom, me acuerdo, era la llama sí, que llama. Sí, me encanta. Sí, la llama que llama, el chivo que chiva, la papa que papea, el rinoceronte que rinoceronte. ¿Cómo es eso? ¿Qué rinoceronte? ¿Qué hace el rinoceronte? Rinocentea. Rinocerontea. Tentándola. Claro. Sería el rinoceronte que rinoceronta. Rinoceronta, ah. Perfecto. Bueno, claro, la llama que llama, el perro que perrea, sería el gato que gatea. Claro. Ahora, escúcheme, una llamita, una llamita. ¿Qué se ríe? Escúcheme, Fanny. El perro que perrea le causó gracia. Claro, el gato que gatea. Macri gatea. Me encanta. Macri gatea, por ejemplo. Bueno, escúcheme, y quiero que liberen a las llamas, quiero que liberen a los animales, quiero que liberen a Willy. Está bien. ¿A Willy? Ah, Willy. A Willy. Claro, como esa es una película. Claro, la película. Claro. Fanny, ¿y participás? ¿Haces activismo animal? Yo hago todo porque me encanta hacer todo a mí. ¿Tiene algún pañuelito? Todo. Defensa de los animales. Me imagino. Sí, y me encanta también la Sole, por eso me traje un ponchito. Ah, pero escúchame, claro. ¿De qué es el poncho ese? No me va a decir que es de sí. Animal. Que de una tela no de pelo sé de animal. Qué es. Es pelo de animal, eso es pelo de. Claro, va en contra de sus convicciones. Claro. Una especie de animal print, parece. Sí. ¿Cómo? Sí, pero bueno, a mí me encanta. Bueno, pero yo no entiendo esa contradicción. Me encanta. ¿Sabe que le gusta Yuya? A mí me gusta. ¿Le gusta Yuya sí, a usted? Me encanta sí, Yuya. Yo sabía me que le gusta. Encanta. Bueno, ¿sabe que él es. Bueno, escúcheme, pero déjeme contarle, el viernes pasado, que desenchufela, el viernes pasado, Yuya, que es una defensora de los animales como usted, salió a decir en una entrevista que le estaban haciendo en Instagram, que no habría que utilizar animales para las pruebas de COVID, ni ninguna prueba de vacuna, nada, que la tendría que usar en ser humano, escúcheme, déjeme contarle. Dice que no la utilicen en los animales y ¿sabe en quién dijo que la utilizara? En los presos, que están a punto de bien. Morir y que aprovecháramos y dejáramos los animales en paz. ¿A usted le parece? Se le armó un quilombo, se le vinieron encima, salió a pedir disculpas. Sí, ¿dónde habrán quedado los derechos humanos? Claro. No, sí, no. No sé, Yo no entiendo mucho de eso, pero tengo carozo y narizota también. Carozo y narizota. Pero muy jovencita, ¿se acuerda usted? Sí, eso de la época de mi padre. Claro. Bueno, pero a mí me encanta todo. Y bien, si tengo una canción. Carozo y narizota salieron a pasear. Se fueron de paseo por toda la ciudad. Comieron mucho chocolate. Esa es la canción de qué la lindo. No la conocía. Hermosa. Ahora es raro, porque es como de. Es como dice la Vicky, es de la época del padre, del cascote. Claro, es de mi papá esa. Claro, muy, muy jovencito. ¿Usted cómo lo conoce? ¿Por los videos? A Narizota, sí, por los videitos de YouTube que yo mira. Claro. Hasta a Narizota le dicen banana. Ajá, ¿por qué? No sabía. Porque no tiene carozo. Ah, bueno, la hora del té. Se vino chistosa hoy, se vino chistosa, Fanny. La hora del humor con Fanny. Claro. Bueno, antes de irme, le voy a mostrar la remera que tengo del grupo Llamarada. ¿Llamarada? Ah, creo que es un grupo de cumbia. El grupo Llamarada y tiene hace un tema que se llama Me Pincha el Cardo. Ajá. Y yo se los quiero cantar antes de irme. Bueno, cante. Dale. Es el espacio. Haga humor, cante, haga lo que quieras. Sí, cuente. ¿Cómo dice? A ver, Llamarada, ¿cuál es el hit de Llamarada? ¿Qué ¿dónde saque su grupo? Que me pincha el cardo. Ajá. Que me pincha el cardo. Por delante y por detrás. Ah, que me pincha el cardo. Por vestido con strass. Muy bien. Qué cambio, ¿no? Letra de. Sí, ¿no? Claro, letra de Borges. Aquí a la referencia. Es un poema original de Benedetti, musicalizado por el grupo claro, de Malada. Me pregunto qué hará referencia, ¿no? Claro, sí. Lo que bueno, que me imagino en corriendo una pradera. Fanny, muy lindo, nos ha traído canciones hoy, como siempre. Bueno, ¿se hizo el tatuaje de Pola ya? Sí, ya lo tengo. Ay, a ver ¿cómo está? Sí, lo puse al lado de Lilita. Sí, me dijo. Y abajo del Che Guevara. Claro. Al lado de Lilita y abajo del Che Guevara. ¿Y las calcamanías de Federico Magni ya las hizo? Sí, las tengo todas pegadas en mi casa. Puse la puta que lo parió. Quiero, parió. Fanny, por favor. En la pared. Tiene menos personalidad que una babosa, Fanny. Bueno, la saludamos, Fanny, que la esperamos el fin de semana que viene. Traiga unas cositas lindas, así, de estas cosas que le gustan a usted. ¿Sí? Chao, chao. Sí, chao, chi. Chao. Chao, Fanny. Chao, chi. Inicio de espacio publicitario. ...94.3 FMUTN. Toda la música del mundo en una sola radio. A 45 años del golpe del 24 de marzo... plantamos memoria. 30.000 árboles. Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria, especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos, en memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo. Registrá la acción con fotos, videos, streaming y el 24 de marzo subila a las redes sociales. No olvides los hashtags 45 años del golpe genocida y plantamos memoria. Etiquetá a los organismos de derechos humanos de tu localidad. Plantamos memoria a 45 años del golpe genocida. Son 30.000. Y me

gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Berban, berbin, berban, berbon, bousky day, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vaya por la calle lo bailes. Hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. Lo que pasó, un querido bloque, Margaritas Musicales, Margarita para los Chanchos, estos temas musicales que por suerte han pasado desapercibidos y son conjunciones así exquisitas y buenos encuentros, como en este caso, Fidel Nadal y Damas Gratis en Gente que no. Temazo. Con Gente que no. Le cuento que si lo han visto, Fidel Nadal en estos días por los barrios de Córdoba anda grabando un video. Sí, señora. ¿Ah, sí? Sí, señora. Está grabando unos clips, un videoclip con los Caligaris, que se va a presentar a mediados de abril. Así que, bueno, es una información que tengo así top secret, que no la puedo decir. Exclusiva. Sí, pero la digo. Lo cruzamos y que mande un saludo para... Qué bueno. Han andado por los barrios grabando junto a los Caligaris en un video, como les digo, que se viene de el gran Fidel Nadal. Vamos hasta la hora 23, les dije, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Uy, mire, ahí le damos la bienvenida, la veo entrar, a Clarita. ¿Cómo le va? Clarita. ¿Cómo anda, Clarita? ¿Cómo anda? Hola, ¿me escucha? No sé si... Hola, acá estoy. Me hola, hola Clarita. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola. Tiene unos saluditos, recién estuvimos hablando de usted. ¿Se acuerda que el programa pasado sí había hecho no sé qué, preguntado al aire y que la ¿los escuchó? ¿Lo escuchó? ¿Quiere que le... la verdad que, o sea, estaba en el supermercado, estaba haciendo la fila en el supermercado. ¿Usted nos escucha, Clarita, nosotros? Sí. A veces sí. Pero en realidad esta vez estaba en la cola del supermercado. Ajá. Y vos sabés que tuve una situación de que tenía alguien al frente que tenía que pagar la caja. Sí. Y vos sabés que era un lento de morondanga, que no se decidía qué iba a pagar, qué es lo que iba a comprar. Y me acordé de ustedes y dije, tengo que venir a contar esto en la radio, ¿me entendés? Tengo obvio. Que contarlo y decir esto que me pasa. Sí. Me pasa que la gente tibia, la gente gris, sí, me molesta. La gente que no se decide. Ay, como en este caso, por ejemplo, el que definir estaba al frente mío. La gente gris, me encanta. Radicales. No, la gente tibia, está bien lo que tibia dice. También, sí, tiene razón. La gente tibia, ¿me entendés? Cuando vas a un kiosco y hay un morondanga ahí al frente que no sabe cuánto se quiere comprar o qué jamón quiere, entonces está media hora haciendo preguntas, no se decide. Cuando vas a la panadería, lo mismo, que no sabe qué comprar, qué factura comprar. Los tibios que no van con una decisión determinada. Es como cuando estás apurado y pagan con la tarjeta. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿viste? Sí, qué sé yo, puede ser. Vengo enojada con la tibieza, como por ejemplo ahora, viste que se viene la Semana Santa, me escuchaste, viste que están los huevos, que ahora sí, me dijeron, en la cola del supermercado una señora se me pone a hablar, yo la cara del culo que le puse. No, no es la persona indicada, no es la persona indicada. No, claro, qué se cree, que a mí me gusta hablar, la gente me ve en la fila, me ve el pedo esperando, viste, esa señora que viene y te sacan charlas, yo soy una señora también, pero que me vea por la edad que cree que a mí me va a gustar hablar con vos, que me interesa tu vida. Pero el que le gusta hablar no se fija que le ponen cara como diciendo, claro, mira, no la, la otra persona quiere hablar. Claro, el que quiere bueno, hablar, pero a mí qué me importa, uno cuando habla tiene que saber que hay otro que, sí, que tiene que recepcionar la conversación. Muy bien, muy bien, muy bien. Es la teoría básica de la comunicación, emisor, receptor y canal. ¿Puede creer que esta señora sabe lo que me decía? Sí. Que ella cree que el chocolate es blanco, que el chocolate negro no existe. Ah, ah. No, ojo, pero al revés. Que, ojo, no sé, no sé. La verdad que no sabría decir cómo es el tema. Viste, está como la gente que cree que la Tierra es plana y que la Tierra es redonda. ¿Me es como el vino? Claro. Hoy que estamos hablando mucho de Patricia Bullrich, claro, y del vino. ¿Usted cree que el vino original que es negro o blanco? Yo creo que el vino original es rosado. Ah, bueno, está ¿por bien. Qué? Está mira, bien. ¿Por qué? Está, tiene lógica porque en relación a la uva, ¿no? No, claro, y bueno, la uva está, es rosada. Pero está más cerca. Que la uva fermentada. Entiendo que el vino original, el vino puro, digamos, sin mayores aditivos y este tipo de cosas, es blanco. Entiendo que el tinto es más bien pintado. Pero estaría más dentro de la lógica que dice Clarita, rosado. ¿Está bien? Sí. Claro. Igual yo pensaba, ¿viste? ¿Cómo uno tiene que afrontar las situaciones cuando está en la cola del supermercado y una vieja se le pone a hablar? Yo qué hago. Primero le pongo cara de tuje. Sí, sí, que le cuesta. Le pongo... Ahí está. Cara de culo. Ahí tenemos los pasos para evitar una charla con una vieja en claro, el super. Claro. No, ¿sabés qué hago? Hago de cuenta que me olvidé de comprar la mayonesa, que me olvidé algo, claro, entonces me voy. Claro. Digo que me guarde el lugar y me pongo, me escondo atrás, ¿viste? De los cosos, de los andenes del supermercado, me escondo y voy viendo cómo la vieja avanza porque le pido que me cuide mi lugar. Y cuando veo que me está por tocar, llego y le digo, ay, gracias, justo, o sea que me tardé, me perdí adentro del supermercado, me perdí. Claro, entre las góndolas. La mayonesa. Claro, adentro de la mayonesa me perdí. Sí, claro. Bueno, mientras está bien. Tanto me... ¿Cuándo fue? Buena. ¿Sí? Recién le pasó, fue al supermercado esta tarde, y está tan enojada, ¿de dónde? ¿De cuándo es esto? Sí. Yo voy al supermercado a cualquier hora. Mis horarios, viste, yo se te dije, yo tengo unos horarios rarísimos. Es raro. Medio ¿Jubilada usted, Clarita? No. No se jubiló nunca. ¿De qué claro, vive, digo, para manejar su pensó horario igual libremente? La verdad no tengo ganas de responderte qué es lo que hago de mi vida. Bueno, está bien. Bueno, perfecto. Está bien, como usted quiera. Tranca, te quedó claro. Tranca. Es una cuestión de camaradería, claro, vende droga. Esa pregunta, ¿qué clase Macarena? No se enoje. Es parte de... No, la verdad es que a mí también me pasa de que la gente cuando se entrometida me rompe los quinotos. Bueno, también. Gente entrometida que te empieza a preguntar qué hace, dónde viví, cuánto está. Y por la otra vez, escuchame una cosa, me empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuánto ganas vos? ¿Y cuánto coso? Es muy privado. Claro, cállese la boca, váyase a investigar, ¿qué es usted? Bueno, ¿qué es usted? Clarita, la mierda, qué mala onda, Daniel. Bueno, quédese, Clarita, le invitamos que se quede acá con nosotros, como siempre viene, descanse un rato, tranquilícese, bájese, baje las pulsaciones. Tenemos el aire acondicionado acá, en la calefacción más que... Le daría un mate, pero creo que no le gusta. ¿Me molesta cuando... si fumo? Yo cuando me pongo así nervioso necesito fumar. Fume, cigarrillo al hilo. Fume, tranquilo. Ah, bien. Es como cuando usted se va a tomar la tensión, que tiene que sentarse, relajarse para que no le dé tan alto. Usted debe ser de tensión alta, me parece que... Yo camino, yo no me siento. Yo para relajarme tengo que caminar y fumar mientras camino. Bueno, quédese, le invitamos a que se quede. Qué malo. Bueno, está con nosotros como siempre a esta hora, últimamente, Clarita, una vecina de acá, de Alberdi, que... Bueno, ya le vamos a preguntar, se imagino que será hincha de Belgrano. Sí, soy. En realidad no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol. Claro, pero si se tienen que tirar para algo es para Belgrano. Sí, claro. Sí, se podría decir que sí, bueno, bien, obvio, pero en realidad no me gusta, Bien. Toda la gente que... No. Bueno, quédese Clarita que tenemos que seguir con el programa. Información con el señor Sacha Botero. Un día como hoy, pero de 1829, fallecía Cornelio Saavedra. ¿Quién fue Cornelio Saavedra? Fue un comerciante, miembro capitular y estadista rioplatense. No sabía. Que que participó en la segunda invasión inglesa como jefe del Cuerpo de Patricios. El Cuerpo de Patricios era una organización de civiles que quería obviamente expulsar a estos ingleses que querían adueñarse de nuestras tierras, y además fue el presidente del primer gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, llamado oficialmente como Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Les recuerdo, Clarita, ay, mire, la estoy viendo acá porque nos avisa nuestra productora, avisa Elena, Clarita, Micaela, Nacha, el Nota y Alejandra fueron las que lo llamaron en la semana, así que tiré de buena onda, saludero. ¿Cómo son los nombres? Micaela y Nacha, que estaban juntas en Barrio Güemes, el Nota del Centro y Alejandra de Nueva Córdoba. Bueno, Mica, Chacha y Chacha, les agradezco por un saludo. Les mando un beso grande. Cuando me ven en el súper no se les ocurre hablarme, claro. Porque me voy a ir a escoger por ahí. Bueno, quédese, Clarita, quédese dentro de un rato. Le invitamos a escuchar. Mire qué linda esta información. Hubo una pelea de damas. Una dama, la dama de hierro argentina, Cristina, y la dama Juana, llamada Patricia Bullrich. Nos cuenta Vicky Granero. Sí, porque este enfrentamiento en realidad surgió a partir de que la vicepresidenta comparó con un personaje de Disney a la ex ministra de Seguridad, y bueno, la ex ministra de Seguridad no tardó en responder. Ajá. Esto es lo que decía la vicepresidenta. Digo yo, a esos que se declaran del mundo libre y republicanos, y los 4 de julio van a la embajada a festejar la independencia, Estados Unidos, claro. Alguna vestida de vaquera, inclusive, parece Jessie, pero no, Jessie, la de Toy Story 4 es mucho más simpática. Sí, no, tengo la Jessie, la tiene mi nieta y nada que ver. Este es un mamarracho al lado de eso. No, olvídense. Primero vamos a hacer una especie de comparación, ¿no? Si yo soy Jessica la vaquera de Toy Story, que también lo tienen mis nietos, ella es maléfica, ¿no? La emperatriz del mal. We'll be right back. versión esta que acompañó el cierre del audio de esta disputa entre las damas, la dama de hierro argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la dama Juana o la dama Patricia Bullrich, que nos contaba nuestra compañera, musicalizado con esta versión exquisita de Catupecu Machu, de Para Vestirte Hoy, de el gran Lisandro Aristimuño. ¿Vos tenés algo ahí para agregar sobre el audio que escuchábamos recién, Vicky? Claro, si ustedes se fijan, ella no la nombra a Patricia. No. Patricia se hace cargo ella sola. Sí, bueno, porque es medio, medio bruto. Claro, claro, porque la comparación de la expresidenta surge a raíz de una fotografía en la que se ve a la titular de, del PRO, Patricia, en una fiesta, creo que era por el 4 de julio, en una fiesta temática por en la Embajada de Estados Unidos. Estaba vestida de como de Jesse, de cowboy, de sí, vaquerita, digamos. Sí. Y bueno, el tema es que cuando Patricia le respondió, la comparó con Maléfica. Claro. Y Maléfica, claro, no, si vieron la película de Disney, Maléfica en realidad, la película lo que te cuenta es que no es mala, sino que a ella la traicionaron. Además, claro, Angelina Jolie. Claro, claro, además, sí. Claro. Es como Macri comparando a Cristina con Maradona, más o menos. Claro, claro. ¿Se acuerdan? El alcohol está haciendo estragos. Entonces, claro, le salió el tiro por la culata a Patricia Bullrich. Ahora, sí, ¿qué ganas de ir a festejar la independencia estadounidense, por Dios? Bueno, son eso. Encima de después no tuvieron el apoyo de Trump. No es joda, son eso. O sea, no, sí, no. Así que bueno, sí, le salió el tiro por la culata, como dijeron ustedes, Clarita, ¿qué piensas? ¿Cómo le cae Patricia Bullrich a usted? La dama Juana. Mal. Ay, bien. Bueno, pero no sé. Mal. Ajá, la verdad que... Sí, me cae muy mal. ¿Pero por qué? Pues, claro, usted nos tiene porque que explicar. Porque es una sorete. Bueno, qué síntesis periodística, ¿no? Me cae... Bueno. Sí, claramente es una sorete. Está bien, sí, tiene razón, pero bueno. Es una privatista y antiderechos, así que... Sí. La verdad, a veces me pongo a pensar por qué no se puede fabricar vino tinto y se deja de hinchar los huevos con la política argentina. Bueno, le iría re bien. Que una se dama. Manda a hacer etiqueta de su cara tomando un vinaco. Y encima el otro día, viste, salió con la gorrita. Sí, sí. Está bueno, ¿no? Tiene razón una dama Juana con la cara de ella ahí, ¿tendería? Claro, que le iría re bien. Si estamos diciendo que la dama Juana de vino empezó a ponerse de moda. Los peronistas comprarían para en el asado cagarse de risa de ella. Mirá, Juan. Claro. Sería un chiste interno fantástico. Y los del PRO, y los del PRO lo comprarían para idolatrarla. Entonces, claro. Es una venta general. Póngase un emprendimiento con la cara de... Póstale, pero le iría re bien. Sí, claro. Si estamos diciendo que la damajuana no sé si de no vino, nos vamos a Mendoza y lo hacemos. Claro. Sí. ¿Usted qué dice? ¿Podemos? ¿Y si usamos la idea nosotros? Claro, sí, por eso digo que nos dejen de aviva aquí. Le hacemos el espíritu. Claro. La radio. Metemos el chivito acá. Claro. Usted tiene información ahí de actrices feministas, Macarena Jerez Guerrero. Contamos con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabaja por todos los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Si sufrís de algún tipo de violencia, te puedes comunicar llamando al 144, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Recordamos que para hacer denuncias deben comunicarse al 911, y dentro de lo que sería Actrices Feministas Córdoba nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Actrices Feministas Córdoba para recibir cualquier tipo de ayuda y contención de las mujeres. Mateo Klimovic, el histórico debut en la selección sub-21 de Alemania del jugador formado en Instituto, es hijo de Diego, que es histórico goleador del conjunto cordobés, es volante ofensivo y juega en el Stuttgart de Alemania. Con 20 años jugó los últimos 15 minutos del éxito alemán por 3-0 sobre Hungría en la Eurocopa de la categoría. El cordobés tomó la opción de ser parte de la sub-21 de Alemania, sin embargo, contó que su ídolo es Lionel Messi. Como estamos recordando... respecto al tema vacunas, diferirán según la intención de sanidad a nivel nacional hasta la semana número 12 las segundas dosis. Si bien la idea es aplicar ambas dosis, la estrategia de diferir el segundo componente apunta a alcanzar a la mayor cantidad de personas posible antes de que se intensifique la segunda ola de contagios en la cual ya estamos. Diferir la segunda dosis es como lo está haciendo Canadá y el Reino Unido, que ya vio una disminución, escuchen esto, del 90% del contagio. Disminuyó. Mirá, increíble. Disminuyó, o sea, el 90% del contagio y de la mortalidad con esta estrategia, dijo Bisotti en declaraciones realizadas la semana pasada. Bueno, la decisión se basa no solo en la evidencia científica, sino en favorecer la equidad en el acceso y, por supuesto, revisando permanentemente toda la información nueva y prosiguiendo con las gestiones para contar con más dosis lo antes posible y así cumplir con el esquema completo lo más rápido posible, indicó la titular del Ministerio de Salud de la Nación. Así que se difieren las segundas dosis hasta la semana número 12. Clarita, ¿está por ahí? ¿Se nos ha quedado? ¿Cómo andamos? Sí. ¿La tenemos? Acá estoy. ¿Se ha tomado un... ¿Qué está tomando ahí? Me parece que se tomó un vinito. ¿Un vinito, Clarita? ¿Eso? ¿O me parece vino? ¿Qué es? Un Bullrich. ¿Tanto hablar de vino? Jerez, Macarena, Jerez. Es así. Como dice Macarena, de tanto hablar de vino, la verdad que me dieron las ganas de chuparme un vinito. Se tomó un vinito. Se está tomando un vinito. Bueno, esta es la cama del whisky, mira. Así que me fui a comprar un vinito, pero me está bajando un sueño. Que te no digo que mira, yo voy a empezar a soñar con los unicornios que te conté la otra vez. Ah, los unicornios de colores eran, ¿no? Claro. Sí, decir que eran de colores, me muero en un unicornio blanco y negro. Mira, claro, si esos bichos, para lo único que existen es para ser colorido. Claro, no me digas. Una cebra, claro, sería. Sí. Para mí siempre fue azul. Una cebra. Por Silvio Rodríguez, yo siempre fue el unicornio azul, pero los chicos ahora me demostraron que es colorido, los unicornios son coloridos. Sí, especialmente tienen una melena. Especialmente Unis, nuestro unicornio de la suerte, de la Charo González Torres, es colorido, bien colorido. ¿Qué melena, cómo tiene una melanita así arriba? Y de todos colores, así como, para mí son de arcoíris, digamos. Claro. Y está el cuernito. Hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Quien les habla, Quique Zapata, junto a la co-conducción de Victoria Granero y el Sacha Botero en personajes ficcionales, Macarena Jerez Guerrero, Pola Alabán. La producción es responsabilidad de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. Dentro de un ratito nomás ya va a estar desarrollando la información de actualidad y editorial Luis Aubrit. Y esta es la columna, la nueva columna de Federico Magni, un histórico de este programa en su quinta temporada que comenzó hace 5 años en Radio Universidad. Recalamos en Radio Encuentro y aquí nuestra casa en forma definitiva, Radio UTN, la emisora de la Universidad Tecnológica, con el señor Federico Magni y esta columna denominada Canciones con Historia, que presenta José Ávila, nada más ni nada menos que el querido José Ávila, de Radio Universidad, en la presentación, hoy con Himno de mi Corazón, la historia de esta canción de los Abuelos de la Nada, en la voz, en la presentación de Federico Magni. Alguna vez le hará un monumento, los de la Barra Brava, a mi voz será. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verle al grande. Cuando estoy de visita. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Nos encuentran nuevamente las canciones con historia. Para esta oportunidad traigo tal vez una de las bandas más importantes de la música de nuestro rock pop nacional, de nuestra música nacional de los años 80. Y hablamos nada más y nada menos que de los Abuelos de la Nada. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Miguel Abuelo y cuando escuchaba, leía sobre el Paladín, bueno, se vinieron a la cabeza muchas canciones y y se me vinieron también muchos sentimientos hacia la figura de Miguel Abuelo. Tal vez un controvertido para la época, un distinto, claramente un distinto, junto a Federico Moura de Virus, marcaron una línea más pop dentro de la música que se escuchaba y también un poco más disidente en relación a los temas, a la composición de los temas, a las líricas, ni hablar de los sonidos, ¿no? Ambos, tanto Virus como Los Abuelos de la Nada, bandas un poco más desfachatadas. Virus, hablando mucho del sexo, del placer. Los Abuelos de la Nada, también en esa línea, mucho sobre el amor. Con ritmos un poco más latinos, Los Abuelos de la Nada. Pero puntualmente sobre, creo que el tema que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Los Abuelos de la Nada y de Miguel Abuelo, es nada más y nada menos que Himno de mi Corazón. El disco tiene grandes éxitos. Lunes por la Madrugada, Vasos y Besos, también Hombre Lobo, temas que son destacables dentro de la música de Los Abuelos de la Nada, pero sin embargo el que más se destaca y el que tal vez representa más la esencia de Miguel Abuelo es Himno de mi Corazón. Toda una declaración de principios que llega ya en un momento como en la cresta de la banda, en la cresta de la ola, y desde ahí Los Abuelos de la Nada empiezan a descender hasta finalmente ya disolverse, ¿no? Con las salidas de algunos de los músicos, con algunas diferencias en relación a las composiciones, donde las canciones se componían más de manera individual y no tanto en grupo. En este caso, la letra está compuesta por Miguel Abuelo, la música por Cachorro López. Una música bastante sencilla, donde hay una base que se sostiene y se mantiene durante casi los 5 minutos que dura la canción. Donde, bueno, Miguel Abuelo le habla a su pareja de aquel entonces, a Patricia, demostrándole su amor. Como decía, una declaración de principios, pero también una declaración de amor, ¿no? Donde se habla mucho de libertad, algo que Miguel Abuelo aplicaría en su momento, cuando ya vio que Los Abuelos de la Nada no se podían sostener sin Andrés Calamaro, sin Cachorro López, donde decidió soltarlos en su momento, y bueno, y eso contribuyó a que Los Abuelos de la Nada ya dejaran de ser lo que fueron, ¿no? Pero bueno, volviendo puntualmente a Himno de mi Corazón, como decía, una canción que es muy visceral, que es un Miguel Abuelo poeta, donde pone en una letra sencilla, simple, pero cargada de sentimientos, de mucha emoción y de mucha valentía, ¿no? Ponerle himno a una canción que terminó siendo un himno del corazón de Miguel Abuelo, que invita a través de este coro a que cada vez seamos más y más y más los que entonemos en este himno, los que entreguemos nuestro corazón a alguien, a algo, para que podamos estar mejor de la mano del amor y de la mano de la música. En este caso, vamos a escuchar, nos vamos a dar el gusto de disfrutar a Los Abuelos de la Nada haciendo Himno de mi Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza. Saludamos a los amigos que nos acompañan de Casa Limpia, esta casa de limpieza para casas, para automóviles, mascotas, que están ahí en Boulevard Iría, casi esquina Independencia, y a la gente de Mariano Moreno, que nos presenta el primer curso anual de producción de radio y televisión en forma virtual. En esta oportunidad normalmente es presencial, en esta presentación. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Iría 18, a metros de calle Independencia. Alberto Cosmillot y Estefanía Pasquini buscan ya el nombre para su bebé. Es un nene, o sea, va a ser un, ¿para su qué? Un nene y estamos... ¿Para su bebé? Están buscando... Entendí, para su bebé. No, para su bebé. Están buscando ya, bueno, están hace casi 2 semanas, están buscando un nombre para su bebé. Aparentemente iban a tener un nombre, pero ese nombre no les gustó. ¿Cuál era? No sé, les empezó a no... No, no, creo que no dijeron, no me acuerdo. Ah, bueno. No le así pongan cosas pareja, raras a los chicos, ¿eh? No le empiecen con Atahualpa, así como el hijo de... No jodas. Como con nombre de prócer. Sacha, tampoco. Sacha. No, nada, que la gente ¿no? sabe Juan, Pedro, María, me cago en la mierda, dejen de poner en estupidez a los chicos. Solamente los nombres así normales. Me estoy contagiando normales. Clarita de usted, ¿vio? Sí. No se corta mambo, está peor que yo, te digo, ¿eh? Sí, yo soy peor que usted, o Clarita. Sea, que vos, Quique, le recomendás nombres Juan, normales. Pedro. Vos, Sacha... Claro, Juan, Pedro, y vos, Ayer, ¿tu nombre? Yo sí, yo no mi nombre. Sé. Tu nombre. No, ¿querés Sacha, alguien que alguien más se llame como vos? Sacha me gusta porque es criollo. Está bien, viste, pues Sacha suena, no sé cuál será el origen, pero me suena. Pasa, claro. Y suena más como apodo, ¿no? A pero, Sacha guitarra. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, está bueno sí, el original que... también. Sí, pero cuando empiezan, sí. Viste, Joan, no, bueno. Alexandrino, Kevin. Jennifer, Kevin, ¿verdad? La puta que te parió con los nombres. Sí, en inglés, a mí no me gusta que los pongan el nombre en inglés. Mientras no sé en inglés el nombre. Juan Pedro María, tiene que llamarse los chicos. Claro, Juan Pedro, sí. Así que bueno, si están buscando, le pueden poner. Atahualpa. En la radio. Tómatela, sí. ¿Viste? Natalia Oreiro. Sí, sí, no, pónganle un nombre margen. No, o sea, nada más orgánico, pero que no sea. Tan rebuscado el nombre, claro, ¿por qué? Claro. Odio. Póngale, sí, un nombre en castellano y un nombre normal, después, ese es nuestro consejo. Victoria, Paula, Macarena. Claro. Para después decirle el Kevin. Sí, cabeza. Jonathan, ¿viste? Sí. Le ponen él adelante. ¿Para decirte fiera? La Jenny. El pasado viernes 26 de marzo se cumplieron 28 años del debut de Marcelo Gallardo en River. En 1993 fue este hecho, triunfo 1-0 ante Olimpia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen en el que el millonario había quedado eliminado y se despidió con el triunfo con el gol de Lavallén. Ganó como entrenador en River, teniendo en cuenta que sin dudas es el mejor entrenador que ha tenido la historia de River Plate. Sí. Ganó 3 Copas Argentinas, 2 Supercopas Argentinas, 2 Copas Libertadores, 3 Recopas Sudamericanas, 1 Suruga Bank, que para mí esta no se cuenta, pero bueno, mientras que la cuente los otros, nosotros la tiramos nomás, y 1 Copa Sudamericana. Bueno, decenan la Belgrano para que tenga alguna copa. Perdón, no la hice. Bueno, perdón, Clarita. Perdón, Clarita. Perdón, Clarita. La veo con sueño ahí, ¿cómo anda usted? La veo con sueñito, le ha pegado el vinito. Sí, claro, no lo le ha pegado el vinito. Estoy por detrás. Sí, la pegó. Sí, le pegó el vino, bastante fuerte. Sí. Estoy para atrás, chico. Bueno. Eso ya no es para atrás, eso está medio en dope totalmente. Sí, vaya a acostar, vaya a descansar. Tengo que asumir que el programa me gusta, chico, la verdad me gusta. Venir ahí está. Ah, qué lindo. ¿Eh? Borracho dice la verdad. Los borrachos y los niños dicen la verdad. Bueno, todos los programas voy a venir si ustedes me dejan. Sí, por supuesto. Bueno, pero acuéstese ahora. Espero que no le haga. Claro, le bese la cara. Espero que no le haga. Sí, no, Carolina. Mucha agua. Sí, gracias, chicos. Gracias, me voy. Nos queremos bueno, mucho, Clarita. Chao. Gracias, Clarita. Chao, Clarita. Un abrazo. Ojalá que llegue bien a la casa, Clarita. Sí. Con el pedo que tenía, ya veo que. Sí, hablando de Clarita. Bueno, yo a Clarita la quiero a esta que viene acá, ¿no? Dice. Vanessa Ríos, nuestro fantasma, admitan la herencia por privado. No. Hola, herencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Qué alegría escucharlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nota en la ¿alegría? Boca. Sí, estamos alegres. Le tengo que avisar. Sí, alegría para ustedes, te digo yo, porque este país se viene abajo. Oh, la puta. La viene quejando. Es tremendo. Todo. Gánenle las urnas. ¿Por qué no vos? Ya no doy más. ¿Viste, no admite querido? La ahora derrota, con este impuesto a las ganancias que pusieron, viste, los pobres empresarios tienen que vender sus casas para poder pagar los pobres impuestos, ¿viste? Pobres, que no dejan trabajar a la gente honesta, a la gente que se gana el trabajo, lo utilizan para dárselo a los planeros esto. Ahora lo único que falta. Lo único que falta ahora, querido, es que les den los planes, viste, a los venezolanos, peruanos, chilenos, llenos. ¿Por qué no? Para fraternidad con los hermanos latinoamericanos. A todos. Yo estoy a favor del presidente de Uruguay, esto que vienen a decir, viste, no hay que ser lastro de nadie, esto del Mercosur. ¿Por qué no hacen unión con Inglaterra, con los países de primer civilizados. Mundo? No, se vienen a los países civilizados. ¿Y por qué nos van a cagar? Claro, ya no se vienen, la idea sería que no nos roben más, ¿viste? Se vienen a querer hacer una unión con todo esto, ¿para qué? Para que se nos llene más todavía, la gente de acá no tiene trabajo. Herencia, vaya a vivir a Europa y deje de hinchar los huevos. Así son de irrespetuosos la gente que vos traes a este programa. Se la mandó a decir, Pola. Clase un poco, por favor. Clase. Lleno. ¿Cómo es clase? Lleno viste, sí. Clase un poquito. Me encantó el verbo, me encantó. Visual. Te digo que ya no quiero mirar la pantalla, te digo. Que hago el programa acá, viste. Hago el programa. Sin mirar las cámaras, porque te digo que viste, este pibe que tiene todo pegado ahí en la habitación, impresentable, esta piba con el pelo teñido ahí, viste, lleno de gatos, escuchá. Pola, tiene un gatito, no es llena de gatos. Tiene el gato, ¿cómo se llamaba, Pola? Pero si a usted... Mágico, ¿cómo era? No quiero ni entrar en eso, te digo. Pesada, te metes con mística y se te arma la escopera. Pero herencia, anda a bañarte, querés, por favor. No, pare un poco. Herencia, yo pensé que a usted no, pare un poco. Yo pensé que a usted le gustaban los gatos, como los gatos Macri, entonces yo pensé que no qué tiene. Qué chistosa. Mire, yo lo que le quiero decir es que hay que avanzar con que el comercio internacional. Tenemos que volver a ser el granero del mundo que supimos ser alguna vez. Y empezar a sacar un poco esta gente que viene a robarle el trabajo a los argentinos. Los argentinos no tienen trabajo y esta gente les viene a robar el trabajo. Digo, ¿me entendés? Que se mueran los que se tengan que morir. Pare con esa frase de mierda. Ahí lo tenés, viste. Hay que apostar a la libertad política, a la libertad económica. ¿Quién fue la que dijo? ¿Bolsonaro dijo eso o Macri? ¿Ustedes vienen a hablar de libertad política? Qué bárbaro, qué calor. Libertad política. Mira, lo escuché a Macri el otro día hablando. Ajá. Y estoy tan de acuerdo con él, ¿me entendés? Sí. Porque yo te digo esto que le dijo Estela de Carlotto. Tiene que dejar de ser la resentida que es. Pare un poco. Yo tengo mis límites. Pare un poquito ahí. Él sí fue secuestrado. ¿Qué va a ser secuestrado? ¿Qué es el payaso? Algo habrán hecho. Él sí fue secuestrado. No se sabe. Chao, Herencia. No me harto. Herencia, no, con esas cosas a mí no me gusta. No. Hasta ahí se metió con la Estela de Carlotto. Váyase. Es un curro. Chao.

es mi destino. Piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin pesar las piedras, dicen. Estoy cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad. Lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Hoy es domingo y sigo igual. Encadenado a la soledad. Así no se puede seguir sin ver la luz. Entramos en la última hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Lo que pasaba, el memorable bloque de Buen Folclore, nosotros decimos que Buen Folclore, me tienen harto los nocheros, de eso estamos seguros. Piedra y Camino, este clásico de Don Atahualpa Yupanqui, en la voz de Juan Carlos Baglietto, quien alguna vez formó este dúo vital de Baglietto y esta versión exquisita. En realidad esta es de una presentación de Baglietto y banda, la banda de Juan Carlos Baglietto, en Encuentro en el Estudio, sin Lito Vitale, pero una exquisita versión de Tremendo. Piedra y Camino, este clásico, qué belleza, de Atahualpa Yupanqui, en esto que entendemos nosotros, ese folclore que nos gusta, no ese tan meloso, ¿sí, no? De voy a comerte el corazón a besos, ¿no? Que es relajante así. Lo que para los que tenemos diabetes, es como mucho, así se te sube el azúcar. Información con la señorita Victoria Granero. Sí, en este caso quería compartir la historia de Ramona Bustamante, que esa es una mujer de 93 años, campesina, que vive en el departamento de Río Seco. Y bueno, la historia cuenta, o sea, la historia es que ella en 1988, la madrastra de Ramona vendió el terreno que le correspondía a ella, de 235 hectáreas, es el campo familiar, sí. Sin que ella lo supiera, a dos hermanos, empresarios, dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo. Uh-huh. Bueno, como ella no sabía, sé que se siguió viviendo en este campo y trabajando en su campo hasta el año de 1993, cuando estos empresarios se presentaron y le estafaron, porque ella es una mujer de campo, sí. Sabe leer, pero no sabe, documentos jurídicos, ella no lo sabe leer, porque hay que tener... No tiene el poder de interpretación. Claro, exactamente. Entonces le dijeron que firmara unos papeles y ahí ella se iba a quedar con el campo hasta que ella se muriera. Y bueno, esto era mentira. Ajá. Lo que le estaban haciendo firmar era un convenio de desocupación. Y bueno, a esta altura es importante destacar que este campo donde ella está viviendo es de ella por herencia familiar. Sí. Si lo subdividen, 150 de esas 236 hectáreas totales le corresponden a ella por herencia familiar. Claro. Y bueno, lo que ella está pidiendo es que la deje. Ella ya vive ahí desde que nació, tiene 93 sí. años esta mujer. Sí. Es una locura lo que le están diciendo, que se tiene que ir del lugar donde vivió, claro, toda su vida. Con 93 sí. años, qué hijos de... Hubo un cruce entre Alberto Fernández y la calle Pou en el encuentro del Mercosur. El clima protocolar de la reunión, con motivo del 30 aniversario de este bloque, fue cortado por el presidente uruguayo. La apertura de los aranceles externos continúa en discusión. El encuentro estaba previsto como un acto más bien protocolar, sin una agenda fija de trabajo, pero la celebración de estos 30 años del Mercosur era el motivo anunciado de la reunión especial que encabezó el presidente Alberto Fernández, recordemos, por supuesto, videollamada mediante, dado que el presidente argentino, nuestro país, detenta la presidencia pro tempore, como se denomina, desde el Museo del Bicentenario. Fue la comunicación con todos los mandatarios que integran el Mercosur. Con el balance sobre las tres décadas de este bloque regional y un inaudito escenario, que propone la pandemia como previsibles telones de fondo, la reunión tomó un cauce de confrontación a partir de lo que fue la intervención del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Con retórica conocida se lanzó a hablar de sincerarse, de flexibilización, para pedir por más apertura de los aranceles externos y profundizar la zona de libre comercio. El Mercosur, dijo, no debe ser un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset. La respuesta del presidente Alberto Fernández fue más cruda y contundente. Le dijo, no somos lastre de nadie. Es un honor ser parte del Mercosur. Si somos un lastre, que tomen otro barco. ¿Chan? Tenemos que avanzar entre las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes, comenzó diciendo el presidente de Uruguay. El Mercosur obviamente pesa. Lo que no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Bueno, una tirantez de posiciones, obviamente, entre la derecha del Uruguay y, no izquierda, pero un poco más a la izquierda, un poco más al centro, en todo caso, la posición del gobierno argentino. Más información con el señor Sacha Botero. JJ López declaró, descender es peor que perder una final con tu clásico rival, recordando siempre que JJ López era el entrenador de River cuando los de Núñez descendieron a la segunda división. Así es. Del fútbol argentino, o sea, el menos indicado para decir esto, claro, es claro. Él por una cuestión de que también se hunde a sí mismo, pero bueno, es por eso que vamos a estar escuchando a continuación su declaración en Radio La Red. ¿Qué es peor, perder una final ante tu clásico rival o descender? No, descender. Descender es bastante duro. Es muy duro para una institución como River. Pero creo que a veces los golpes te hacen ver cierta realidad de que las cosas se venían haciendo mal, te digo, en los periodos anteriores. Ya entramos en la recta final de nuestro programa. En un ratito nos despedimos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Saludos a nuestras queridas compañeras Macarena Jerez Guerrero y a Pola Alabán. el pasado sábado fue... El 27 del 3 es el Día Mundial del Teatro. Esta fecha fue... Sí, Mundial del Teatro. Esta fecha fue propuesta en el año 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, pero sin embargo, su primera celebración se realizó el 27 de marzo del siguiente año mediante la inauguración del Teatro de las Naciones de París. Hay un montón de días, también está el Día Nacional del Teatro, Paula, ¿no? El sí, sí, les actores tenemos un montón de días. Sí, así como ay, pasa que los queremos tanto. Día al año. Sí. Felicidades, bueno, Paula, quiero, y a Maca también. Sí, felicidades. Y sí, a través de ustedes. Les quiero dedicar, ya pasó el día, pero bueno, dedicarles un muy feliz día a todos los hacedores de teatro, no solamente a los actores, actrices, sino también a, bueno, aquellos que los directores, dramaturgos, iluminadores, los escenógrafos, productores y aquellos que llevan adelante las salas independientes de Córdoba. Muchísimas gracias por ponerle el cuerpo al teatro. Bueno, ¿cómo anda la presentación de la película? Seguramente se vendrá a algunas otras ciudades para presentar después de Buenos Aires, ¿no? ¿Rosario? Sí, en Buenos Aires, Rosario, la verdad, Rosario también ya se estrenó y la verdad que le está yendo re bien a la película. Estamos, o sea, ¿sí? Están viendo. Ajá. Llenó salas ya bastantes veces en un montón de complejos de cine, así que bueno, muy expectantes. Qué bueno, se lo merecen. Las críticas, sí, sí. Bueno, reflexionando qué es lo que va sucediendo en las otras ciudades con la peli. Recordemos que estamos hablando de La Noche Más Larga, la que protagoniza Daniel Arauz y que tiene en protagonismo también a nuestra compañera Paula Alaván en esta película de El Violador Serial Marcelo Sagen, ¿no? Si mal no recuerdo, siempre tengo... Lo confundo con Mauricio, ¿viste? Pero no debe ser casualidad. Así bueno. Que ya está encarriladísima la peli. Sí, claro. Ay, buenísimo. Recordemos que el único lugar donde se la puede ver es en cines, ¿no? Porque el otro día nos preguntaban a nuestra productora dónde se puede ver la película. Mal acostumbrada la gente, vayan al cine, muchachos, paguen la entrada. Ah. El cine argentino. Esto no sale en Netflix. Por una cuestión, hay mucha gente que no va al cine también por una cuestión de cuidados. Sí, sí. Yo creo que tengo gente que ha ido a ver la peli en horarios muy, o sea, sí, horarios incómodos, claro. Fiesta y días de semana. Para estar solo, digamos. Gente, claro, me dijeron que hay 5 personas en la sala. Claro, claro. Igual sí. Si es por una cuestión de protocolo que no querés ir al cine, puedes buscar un horario medio sí, sí. Extraño, pero vayan al cine, apoyen el cine argentino, apoyen esta gran producción local que la tiene como protagonista. Totalmente. A Paula, a Daniela, a un montón de compañeras, a gente de técnica, de dirección, que son cordobeses. Es una película con proyección nacional e internacional. Así que lléguense al cine, protocolos mediante. Como dice Paula, hay horarios donde no hay nadie, donde tranquilamente se puede sentar uno en una sala a ver esta película polémica, ¿no? Que tiene varias aristas, que produce discusiones, y bueno, como el arte mismo, una propuesta que produce y motiva a distintas posiciones en torno a esta historia terrible de Córdoba, la del violador serial. Entonces nos vas a tener al tanto de estas novedades. Vamos con información. De todas las novedades, así que... Sí, por supuesto. Feliz día nuevamente del teatro en general. Ah, del teatro. Por eso la Paula destaca del director, guionistas, todo, porque es del teatro del teatro en general. Más información con el señor Sacha Botero. Esta es una de las noticias más importantes que hemos tenido durante la semana. ¿Por qué? Porque la semana que pasó, ¿no? El gigantesco buque mercante que encalló en el canal de Suez puso en aprietos al comercio mundial, porque el barco es de una empresa de propiedad japonesa y tenía como destino final Holanda. Uh-huh. ¿A qué se debe? Y escuchen esto, porque sí, nos reíamos en este grupo secreto, entre comillas, que tenemos con la producción, como dice Quique. Posta. Nos reíamos con Guada y con Vicky, porque el capitán del barco dio como excusa del encallamiento una ráfaga de viento, que fue lo que lo empujó, pero decíamos, ¿qué viento tiene que haber en la península? Claro, tiene que haber un huracán más o menos. Claro. Para además mover. Estamos hablando de una zona que no es muy ventosa. Tiene 400 metros de eslora, creo que se denomina técnicamente, de largo. 4 cuadras tiene el buque. Sí. Y lo mueve el viento. Por una ráfaga de viento, claro, encima. Ese es el comunicado oficial del MV Ever Given. Claro. Es el comunicado oficial. Sí. Es un chiste, ¿no? Parece un chiste. Pero yo decía que coso, que ese tipo, el tipo que manejaba el barco se debe sentir igual que se comió sopa de murciélago por allá por el año 2019, más o menos. Pero ustedes lo vieron. El comercio mundial detenido. Claro. Está cruzado el barco, es como. Sí. Es una cosa de. Después está la famosa frase que ronda en las redes sociales últimamente: no me la container, en vez de decir no me la cuente, no me la container. No me la conté. Haciendo apología a que lleva containers el barco. Lindo. Un chiste bastante malo, pero lo suma. Lo más lindo que la empresa que propietaria de este, creo que, no sé cómo se llama, es como una base llena de contenedores, no es un buque, no sé cómo se llama. Exactamente, sí. Dice que no, que en 2 o 3 días lo van a sacar, y las autoridades de las esclusas ahí del canal dicen que puede llegar hasta 3 meses. O sea, miren la diferencia de criterio, ¿no? Claro. Están ahí con excavadoras. Es un buque porta contenedores. Exacto, un buque porta contenedores. Y están con excavadoras, así al mejor estilo, ¿no? Al costado, así como onda, con una pala sacando cosas de loco. Es terrible. La verdad que nunca me. Sí. Además, si me decís, bueno, no sé, se me cruzó tal cosa, fue sin querer, pero por una ráfaga de viento. Por eso, una tormenta de arena, creo, que no se ha podido ver, pero que. El capitalismo. Claro, no sé. El capitalismo hace aguas, no solamente por la pandemia, sino por estas cosas. Luis Aubrit es el director de la emisora Radio Encuentro, Radio Comunitaria Encuentro, una emisora integrante de FARCO, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Fue la emisora querida en el Centro Cultural Tincu Arte en Alta Córdoba, donde nació este programa, después de que nos... despidieran a todos ahí de Radio Universidad cuando se vino Don Gato y su pandilla. Bueno, más que despedirnos, nos fuimos solitos, cabizbajo, recalamos en esa querida emisora, en ese querido centro cultural. Es un gran periodista, tiene una página web muy aconsejable, Cooperativa Anticrisis, ahí pueden leer información de primera mano, y por suerte lo tenemos como editorialista y desarrollando la información general por estos días. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, es un verdadero gusto estar nuevamente compartiendo el espacio con ustedes. Este 24 de marzo fue una fecha que, claro, lógicamente, tiene un simbolismo muy fuerte en la sociedad argentina. Por lo que significó estos 45 años de aquel terror que se desató en nuestro país, de la mano del imperialismo, enclavado en lo que era el Plan Cóndor, con la complicidad de sectores de la cúpula eclesiástica, civiles y, por supuesto, el sometimiento a las órdenes del imperio de las Fuerzas Armadas, que debían servir al pueblo y a la nación argentina, pero que, bueno, como resultado de ello, fueron quienes desataron el terror en el pueblo y en la nación argentina. 30.000 compañeros y compañeras desaparecieron. Decenas de miles sufrieron el exilio, la tortura, la cárcel, la persecución. Y toda la sociedad argentina fue silenciada, o por lo menos se intentó silenciarla. A 45 años de aquella tragedia, los males que provocaron esa noche de terror siguen existiendo. Pero los sueños e ilusiones de los 30.000 también siguen acompañándonos. Porque en la medida en que no desaparezca la injusticia, en la medida en que no desaparezca la inequidad en una sociedad, los sueños y las ilusiones para transformar esa realidad van a seguir germinando en las entrañas del pueblo. Hoy nos enfrentamos con dos desafíos significativos, importantes. En la continuidad de esa lucha por transformar la realidad, en la continuidad de esa pelea con los poderes fácticos que hoy quieren seguir oprimiéndonos. Una batalla se está desarrollando en términos de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y que tiene que ver también con ese proyecto que implementaron los mismos personajes civiles que acompañaron la dictadura militar durante 4 años en nuestro país. Y la otra batalla tiene que ver con la defensa de la soberanía. Una y otra tienen un significado especial porque van a determinar el futuro de los próximos 20, 25 años de nuestro país. El 24 de marzo en Las Flores, Cristina Fernández de Kirchner fue absolutamente clara. Dijo, en las condiciones actuales, la deuda externa es impagable, porque no existe la plata para hacerlo. Dando por sentado, que de pagarse esa deuda, no sería con el hambre y la exclusión de nuestro pueblo. La otra pelea tiene que ver, decíamos, con la disputa que también se traslada al plano político en la interna del Frente de Todos por la soberanía de la cuenca del Paraná, por los puertos, por el dragado y por el balizamiento, que significa controlar el 80% de las exportaciones de nuestro país. Son dos peleas que tienen enemigos muy claros, ¿no? Aquellos que quieren, sobre la base de sojuzgar la soberanía política, la independencia económica a nuestro país, pero también tiene dentro de la propia estructura del Frente de Todos dos miradas que son, hasta diría, antagónicas. Meoni, el ministro de Transporte de la Nación, hombre cercano al macismo, está absolutamente compenetrado con esta idea de volver a concesionar los puertos, de volver a concesionar lo que mal llamado hidravía, para que sigan siendo capitales extranjeros o sectores oligárquicos quienes controlen la exportación de nuestro país. Mientras que se ha presentado en el Senado de la Nación un proyecto para crear una agencia que controle definitivamente, por supuesto por parte del Estado, esos mismos puertos o esa misma hidrovía. Esta disputa, que parece ser una disputa técnica, también tiene que ver con una disputa básicamente de sentido político, en la construcción de sentido político. Esa es una de las batallas que se ve todos los días dentro de la alianza gobernante. Pero cuidado, se ve en la superestructura y se transmite, se traslada a los sectores militantes, a los sectores de abajo. Y el 24 de marzo, que quizás fue uno de los elementos que puso en evidencia esa disputa, esa discusión, esa pelea, porque es lo que determinó que hubiese dos acciones políticas para conmemorar esa fecha. Lo que decíamos, los motivos, las razones de aquel fatídico 24 de marzo de 1976 son los mismos motivos que hoy nos toca enfrentar como pueblo argentino. La lucha es la misma. Los enemigos son prácticamente los mismos. Pero la vocación, el deseo, la necesidad de construir verdaderamente una patria libre, justa y soberana, también son los mismos que los de los 30.000 compañeros y compañeras. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas cien tormentas, son mis penas cien condenas, cien condenas de horror que entrenan mi vida perdida en las de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del bar las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. El horno de cal, ubicado a la vera de la ruta 38 en la localidad de Vialemase, es un punto icónico, es un punto simbólico, es casi como un lugar de referencia, ¿no? Todos saben que allí está el horno y allí está Vialemase. Vialemase, que viene dando una pelea grande, larga y absolutamente comprometida para evitar que se instale allí una de las afrentas al medio ambiente que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Córdoba, que es la autovía, tiene un barrio que se llama Suncho Huayco. En ese barrio, que está solamente a dos cuadras del horno, la empresa provincial de energía de Córdoba quiere instalar líneas de alta tensión. Estas líneas de alta tensión, que al decir de prestigiosos centros de investigación científicas mundiales, son absolutamente prohibitivos para la salud por sus efectos a corto, mediano y largo plazo. Y para dar una referencia solamente, dicen que en el corto plazo son altamente cancerígenos. Bueno, la empresa provincial de energía de Córdoba quiere instalar esas torres de alta tensión por entre medio de las casas de los habitantes y las habitantes de Suncho Huayco. La disputa que vienen dando la población para evitar este hecho desembocó que el 23 de marzo se hiciera un acampe. 24 de marzo, fecha icónica para el pueblo argentino, el barrio apareció militarizado. Más efectivos policiales que habitantes de Suncho Huayco. Esto generó una situación verdaderamente muy tensa, hubo algunos encontronazos, hubo amedrentamientos, los pobladores para poder desplazarse, para poder ir al almacén a comprar los criollitos o para ir a la casa de un vecino, tenían que mostrar los documentos. A ese nivel llegó la acción represiva de la policía de la provincia de Córdoba. Y uno se pregunta por qué la necesidad del gobierno de la provincia de Córdoba de instalar estas torres de alta tensión está vinculada a la proyección de la instalación de la autovía y la necesidad energética que van a tener los grandes emprendimientos inmobiliarios que se van a instalar a la vera de la misma, aún a costa de la destrucción de monte nativo, de la contaminación visual y de todo lo que ello implica. Ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, la autovía tiene varios objetivos. Una es favorecer los emprendimientos inmobiliarios, otro es favorecer también el agronegocio, que busca de esta manera vincular con Chile para poder salir por el Pacífico, unificar con Brasil a toda la región chilena. Es decir, es un corredor que está diseñado y pensado fundamentalmente para el transporte de carga. Esa decisión del gobierno de instalar la autovía, más allá de que todavía no están los estudios de impacto ambiental y no se sabe si van a ser definitivamente aprobados, se condice con esta imperiosa urgencia de la empresa provincial de Energía de Córdoba de instalar las torres de alta tensión, que tampoco tienen estudios de impacto ambiental y que es parte de los argumentos legales que agrimen los vecinos para tratar de frenar judicialmente. Claro, hay que decir que esto cae en el juzgado de Cosquín y la fiscal que está a cargo es Paula Klein, justamente aquella que cerró la investigación de Cecilia Basaldúa, una investigación muy pobre que va a garantizar impunidad para los verdaderos femicidas. Esta es la fiscal que ha empezado a operar judicialmente y es la que rápidamente saca las resoluciones para que sean desalojadas cualquier acción de protesta y sean reprimidas. Bueno, en este escenario es que los vecinos entendieron que el conflicto debía ser tomado por la sociedad. Y es por eso que realizaron una conferencia de prensa el sábado por la mañana, donde pocas organizaciones políticas y sociales se acercaron, solamente las organizaciones ambientales y algunas expresiones muy particulares del ámbito social, pero con una ausencia de organizaciones políticas absolutamente llamativas, ¿no? Fundamentalmente aquellas que dicen defender los intereses populares. La pelea de Sunchu Huayco es una pelea que es simplemente el primer round de una disputa grande que viene dando de Vialema a C en torno a la defensa del medio ambiente y en torno a defender un lugar que construyeron sin servicios, porque hay que decir que la localidad de Vialema C es una de las más afectadas por la falta de agua, por ejemplo, de agua potable, y no hay ninguna obra proyectada en ese sentido, pero sí para garantizar los grandes negocios de las grandes corporaciones. La lucha de Sunchu Huayco, decíamos, es solamente el primer round de una larga pelea que van a dar los vecinos y vecinas de Vialema C y esperemos que todo el pueblo de Córdoba para la defensa del medio ambiente y para evitar que el agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios avasallen el ritmo de vida de nuestra población. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Vamos a estar reencontrándonos el próximo lunes a partir de la hora 20 hasta la hora 23 en 94.3, la emisora de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba. Usted puede comunicarse al 3517-3517-588-208 o a nuestras redes sociales, Vicky. Radio Nuestra que estás en el cielo es el Facebook y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. La que me acompaña, la voz de esta niña, es la de Victoria Granero. En la co-conducción también el Sacha Botero, los personajes ficcionales, los divertidos y creativos personajes ficcionales de dos jóvenes actrices de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán. La producción excelente, como siempre, ajustada, controlada, de Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata. El control y puesta en el aire de Darío Genovese. La columna de música con historia de Federico Magni y la información editorial a cargo de Luis Aubrit. Las últimas noticias que tienen que ver con esta invitación del presidente Biden al presidente Fernández a una cumbre de cambio climático. será en la cumbre de líderes sobre cambio climático virtual, que se va a desarrollar el próximo 22 y 23 de abril y reunirá a los mandatarios de los principales, de las principales economías del mundo. Están invitados los titulares de las naciones, están invitados los presidentes de China y de Rusia. Importantísima la invitación que le realizó el mandatario estadounidense a través de una carta que le dirigió directamente al presidente Alberto Fernández, en la que le dice que como líderes nos corresponde a nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener esta amenaza mundial cada vez mayor frente a los devastadores impactos del cambio climático, dice el presidente del principal país devastador de impactos del cambio climático del mundo, que es Estados Unidos. Así que bueno, pero bueno, Biden remarcó que sus pensamientos están con todas las familias y comunidades argentinas que se han visto afectadas por tragedias durante esta crisis. Mira vos qué bueno me había resultado el pibe este que manda sí, tropas. Mira. Bueno, que manda tropas a invadir otros países y a bombardear. Biden invitó a Fernández, esto va a ser el 22-23 de abril, es una de las noticias que vamos a estar desarrollando en el próximo programa. Información con Victoria Granero. En este caso es información del ámbito del espectáculo, porque aparentemente las feministas, en general más o menos, están un poco decepcionadas con Sky Rojo, una serie que es española y trata sobre justamente la trata de personas, la prostitución de mujeres en España. Y bueno, si bien la serie está rompiendo taquillas y la tiene de protagonista Larry Espósito, sí, tienen razón en cierto punto las feministas, porque si bien la serie trata esta temática, no la trata con la suficiente profundidad. ¿Por qué? Porque es una serie como muy mainstream, una serie de Netflix, y la trata con no toda la profundidad que por ahí nos gustaría. Con de liviandad. Todas formas, claro, con mucha liviandad la trata. Pero de todas formas, bueno, lo que yo destaco de la serie es que se atreve a hablar de la trata de personas y de la prostitución, y bueno, es como es una forma de hacer que el público note este tema. Y bueno, por ahí, por voluntad propia y por interés, empiece a investigar y todo eso. Claro, entonces, bueno, si bien tienen razón las feministas en decir que no lo tratan con la suficiente profundidad, que lo tratan con mucha liviandad, tienen razón, pero por lo menos pone en foco y le presta atención a un tema que no muchas series lo hacen. Están abiertas las inscripciones para el curso virtual e intensivo de producción de radio y televisión 2021 que dicta el Instituto Superior Mariano Moreno. El mismo tendrá una duración de 4 meses y se dictará los días martes de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el próximo 13 de abril. Más información e inscripciones en www.mariano-mediomoreno.com.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Sacha. Tenemos la agenda cultural, como siempre, para esta semana. Si bien es reducida, tenemos, de todas formas, siempre traemos los shows próximos, porque tenemos jueves 1 y viernes 2 de abril, Viejas Locas por Pachi, el bajista de la mítica banda, viene a una fiesta llamada Viejas Locas en Guachitas Bar, entradas disponibles a través de alpogo.com. El plan de la mariposa había fijado una fecha para el 14 de marzo, la cual fue reprogramada y se confirmó que va a ser el 18 de abril en el Quality Espacio. Uy, seguramente ahí va a estar quien nos viene a visitar a esta hora. Sí. Hola, querida, ¿cómo has estado? ¿Estamos bien? Nos despedimos ya hasta la semana que viene, seguramente con otra visita de Clarita. Te invito a que recibamos a Carolina La Rolinga. Caro, ¿ya estás acá llegando? Carolina. ¿Qué onda la gente, loco? ¿Cómo andás? ¿Qué onda la gente? Ya está acá. ¿Escuchó la información que tiró el Sacha, que se viene Se viene. Sí, loco, qué buena onda. Claro. Ahí, vamos ahí. A usted, usted del palo ese, del piti. ¿Estás con resaca hoy, Caro? Aguante, aguante el piti. Y sí, siempre un poco, loco, siempre un poco, ya. Tiene razón, uno que pola. Hace música, loco. Apagada. ¿Viste? Nos juntamos a hacer música ahí y bueno. Apagada le clavó. O sea, sí, sí, sí, loco, no me tiré abajo. No, está apagada. La escuchemos ahí. Me está tirando para abajo. No, capaz que te... meter un poco de onda, me tiran un par de bombas, loco, ¿qué onda? Esté cansada, digo, no. Si usted sabe que yo la quiero. No, tampoco es para tanto. Se va el chamullo el pibe este, loco. Usted sabe que tiene su onda. Usted sabe que tiene su onda el Sacha con usted, ¿no? Lo ha percibido. No sé, te digo, no sé qué tanta onda. Mira, eso, mira. Cuando le dicen claro. Que está apagada, claro. Cuando el río suena... El Instagram de Sacha lo investigaste. No, yo no manejo redes sociales, yo no me meto ahí. ¿No? ¿Qué pasa, Paula? No, contame. No, cero control. Contame, cero Paula, control, ¿qué has visto? No, loco. ¿Qué? Ah, vos le preguntás si ha visto, si ella ha entrado al... Claro, sí. Ajá. Sí, sí. No, lo que yo redes sociales no manejo, no, claro, viste, más del under, viste, más. Sí. Así que, ¿qué onda, loco? Vi lo de la vieja borracha, como me cagaba de risa. La comparó con la de Toy Story. Patricia. Yo pensé que decía Clarita, que también se borrachó hace un ratito. No, Patricia de Majuana Bullrich. Claro. Sí, ¿qué, sí. Viste? Acá la vecina toma más vino que yo, hablando de la vecina, le digo. Claro, sí. Sí. Se puso en pedo. Quiere que le diga la verdad, Carolina. Además, se puso sentimental. Se tomó un si la vino. Deja poner en pedo a ella, me voy a poner en pedo yo también. Ah, pero se toma un vinito. Clarita, claro. Se relaja, Clarita, baja los decibeles. Claro, pero estuvo bastante efecto el vinito. Sí, yo salgo a sacar la basura, ¿viste? Y hay más botella de la que tiro yo. Estamos en competencia con la botella, con la vieja. Claro. Toma vino el abuelo en caja. Anda no, yo me refería a la Bullrich ahí, loco. Ah, la vieja, sí, la de claro. Juana Bullrich. Y se mete con la presidenta, dejémonos de joder, loco. La presidenta. Es tremendo esa gente. Usted como todos los atrás. Está develando que es kirchnerista. Usted le clava a la presidenta como todos los que. No, loco, yo soy del pueblo, justicia social, loco. Muy bien. Siempre, vamos con la justicia social. Ahora con los derechos humanos, que pasó el 24 de marzo, loco, me encuentro con la gente, ¿viste? Que siempre con ese discurso, ¿viste? Sí. Vamos, hay que ser antimilico, loco, hay que recordar, hay que tener memoria, no hay que olvidarse. Gente que no, como decía la canción que escuchamos. No hay que olvidarse que vinieron a instalar un producto neoliberal, loco, que vinieron ahí con el virus a meternos el virus acá, ¿viste? Mucha gente no lo entiende, ¿viste? Vos hablás y te hablan de guerrilla y no sé qué cosa, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Y hablan. Lo mismo que cobran los planes, ¿viste? Que se quejan de los planes y después le preguntás y terminan cobrando planes también, ¿eh? Hay una banda, loco. Sí, totalmente. ¿Cuánta conciencia de clase, Caro? No, sí, mucha conciencia de clase. Carolina es una masa. Por eso me cae bien la Caro. ¿Cómo? Sí, viste. No te escuché. Hoy me vine así un poco acá pensando. Sí, está pensadora. Sí, suena apagada, diría Sacha, pero no, está reflexivo. No, toda la vida reviente, loco, hay que tener muy bien. Claro, hay que tener, siempre hay que bajar un poquito. Muy bien. Claro, muy me bien. Gusta porque vino bien reflexiva, claro, pensando el 24 de marzo, muy reflexiva, vino, me gusta. Sí, loco, sí. Y estoy muy en contra de estos que critican los planes y después los van a ir a hacer la filita para cobrar el plan, loco. Sí, o se hacen una casa con el Procrear. Todos esos caretas, viste, como... O usa... Loco. O usan el... En la hora 12. También. Es macrista, mi cuñada, loco, y la chabona estudió con una beca de. Sí, tengo una ex cuñada, ¿no? Loco, gracias a Dios. Ajá. Se me parecía. Me asusté. La loca, estudió con una beca del peronismo, loco. Sí. Se hizo no sé cuántos departamentos con el Procrear y va y vota Macri, boludo. Y bueno, así son. Loca, ¿qué onda? Con las contradicciones, ¿no? Así son. Claro, ¿qué onda? Bueno, loco. Claro, querida. Vienen al Piti Álvarez. Muy bien, Justicia para Callejeros, loco. Encanen al gato. Andamos buena en eso. Vida. Andamos en buena eso. Buena vida. Hay mucho acuerdo ahí entre la superestructura del peronismo y el macrismo. No va a ir en cana nadie, desgraciadamente. Así, sí, no sé qué pasa. Desgraciadamente. No me decido el presidente, sí, le falta. Hay que ponerle una dinámica. Claro, hay que peronizarlo un poco. Hay que hacerle un baño de peronismo al presidente. Claro, un baño de peronismo. Qué mal no le va a venir, loco. Bueno, buena vida, que sea. Bueno,

los lunes de 20 a 23 horas, por 94.3 FM UTN.